quiero que seas el camino y la razón de mi vida, la tierra que yo cultivo para que brote la espiga. Quiero que seas mi tesoro, que no se compra con nada, la dicha que tanto añoro, que es mi ilusión más soñada. Quiero, quiero, quiero, quiero que se humedezca en mi cuerpo la ropa con el rocío de tu encanto de rosa, y desnudarnos el alma, y desnudarnos el alma hablando de nuestras cosas. Que caiga nieve de tu alma en mi cuerpo para que apague este fuego que siento, que solamente tu calma, que solamente tu calma cuando me entregas tus besos. Quiero que seas el camino y la razón de mi vida, la tierra que yo cultivo para que brote la espiga. Quiero que seas mi tesoro, que no se compre con nada, la dicha que tanto añoro, que es mi ilusión más soñada. Quiero, quiero, quiero, quiero que se humedezca en mi cuerpo la ropa con el rocío de tu encanto de rosa, y desnudarnos el alma, y desnudarnos el alma hablando de nuestras cosas. Que caiga nieve de tu alma en mi cuerpo para que apague este fuego que siento, que solamente tu calma, que solamente tu calma cuando me entregas tus besos.